Es un gran reconocimiento que vamos a hacer. Yo tengo un pedazo de mi corazón en aire libre, porque realmente todos quienes empezamos a estudiar comunicación social, como lo contaba recién el concejal Cardoso, era una de las primeras armas que teníamos en cuanto a armas. Qué absurdo la palabra que he utilizado, ¿no? No está mal en esto de lo que significa la batalla cultural y la construcción de un sentido o de múltiples sentidos. Realmente ha venido aire libre cuando nace, como la historia la relataba muy bien, la compartía el concejal Jiménez. Tiene que ver con el oculatismo, el silencio, el producto de la dictadura militar, en su momento la dictadura militar. Cuando surge aire libre, realmente es una bocanada de aire para todas las acciones sociales, barriales, comunitarias que se llevaban adelante en Rosario. Estamos hablando de una época donde las radios, que tenían mucho más incidencia que la televisión, que los medios audiovisuales en la década de los 80, donde, por ejemplo, en el 88 teníamos una democracia que estaba haciendo pie en nuestro país, en nuestra sociedad. Teníamos medios de información concentrados, como estaban ahora, con la concentración, digamos, los grandes medios de comunicación nunca han perdido en nuestro país, excepto en las ocasiones donde gobiernos populares le han podido poner un freno y han tenido una mirada de democratización de la multiplicidad de voces. Y en ese sentido fue la sanción de la ley de medios durante la gestión del kirchnerismo, donde también, digamos, las radios comunitarias tuvieron por primera vez un reconocimiento oficial. Pero volviendo a la época en que surge aire libre, las herramientas a nivel periodísticas no eran tantas. No existían los teléfonos celulares, las herramientas eran de mucha investigación. Luego la tecnología cambia en el método de investigación, en el método de cobertura de la vida cotidiana de los ciudadanos, de las ciudadanas en nuestra ciudad. Y en eso, aire libre también va a poner una mirada que va a construir un discurso diferente. Un discurso en cuanto a lo que significa la acción, la comunicación misma, ¿no? El reflejo de la organización popular, de la vida, de la sociedad, de la multiplicidad de opiniones que constituyen una sociedad libre. Era un momento donde, por ejemplo, durante los saqueos que ocurrieron en nuestra ciudad durante los 80, los medios de comunicación masivos tenían otro tipo de relato. Era el relato cruzado por la incidencia de los servicios de inteligencia, y allí estaban las redes sociales y las redes de comunicación. Cuando hablo de redes sociales, hablo de organización, hablo de la red entre vecinos y vecinas, y ahí estaba aire libre también para poder ejercer el derecho a la información y a la comunicación de otro modo. No solamente lo hable lo que han hecho durante todos estos años, que a pulmón, con mucho esfuerzo, con mucha persistencia, las convicciones del acceso al derecho a la información y a la construcción de una mucho más democrática modo de comunicación en la sociedad, se han constituido en ejemplo. Visitar la Cachilo, visitar la biblioteca Cachilo, es uno se lleva el alma mucho más cuidada. Realmente estar allí con todas las actividades que desarrollan durante todo el año, con esa relación directa que tienen los vecinos, y que efectivamente hay que reconocerlo como la base de lo que significa la comunicación social. Por eso, bienvenido este reconocimiento, y seguramente estaremos acompañándolo en lo que significa volver a restituir la palabra y el discurso de manera democrática en nuestra sociedad. Muchas gracias y felicitaciones a cada compañero y compañera que ejercen el derecho de información de este modo.